iglesia en Canadá. Last night was prayer meeting night. Anoche fue el culto de oración. And they prayed for you. Y estuvieron orando por vosotros. And they prayed for the brothers and sisters right here in Hainan province. Y oraron por los hermanos y hermanas de la provincia de Hainan. I have the privilege of traveling to many countries. He tenido el privilegio de viajar a muchos países. And everywhere I go, I challenge people to pray. Y todo, siempre donde voy, animo a la gente o les desafío que oren. Not only to pray for themselves. No solamente por ellos mismos. Not only to pray for their own families and their own church. Y por sus propias familias y por su propia iglesia. Not only to pray for the peoples of the nation where they live. Y no solamente orar por las personas en las naciones donde viven. But also to pray for the church around the world. Pero también para orar por la iglesia en el resto del mundo. So at the very beginning, I'm going to give you two places to pray for. Así que ahora, para empezar, os doy dos sitios para orar. But before I do that, let me tell you what we do in our church in Vancouver every Sunday. Pero antes de eso, voy a compartir con vosotros lo que hacemos en nuestra iglesia en Vancouver cada domingo. Every Sunday, as part of our service, we have a missionary prayer. Como parte de nuestro culto, cada domingo tenemos una oración misionero. I wish you could be there. Me encantaría que pudierais estar allí. It would bring tears to your eyes. Os traería lágrimas a los ojos. It would touch your heart. Tocaría vuestros corazones. Because literally we travel around the world to people that we know. Literalmente viajamos por el mundo a personas que conocemos. And it's very exciting because God is answering prayer. Y es muy emocionante porque Dios está contestando las oraciones. I'm going to ask you tonight to pray for a little church. Os voy a pedir que oréis por una iglesia pequeña. I want you to know that God is building his church around the world. Y quiero que sepáis que Dios está edificando su iglesia alrededor del mundo. A church does not need to be thousands of people. Una iglesia no necesita ser miles de personas. I was telling someone yesterday about a church in Nigeria that has 50,000 people. Ayer Hallelujah. Ayer estuve diciéndole a unos comentando de una iglesia en Nigeria que tiene 50,000 miembros. But a church can be 5 people. Pero una iglesia puede ser 5 personas. And the important thing is not how many people, but that Jesus is in the midst. Pero no importa la cantidad de personas, pero lo que importa es que Dios esté en medio. I want you to pray for a little church in Malta. Quiero que oréis por una pequeña iglesia en Malta. 2,000 years ago, the gospel arrived in Malta because of a shipwreck. Hace 2,000 años, el evangelio llegó a Malta por un naufragio. Now, when the sailors boarded the ship, they weren't expecting to be shipwrecked. Cuando los soldados fueron al barco, no pensaban que iban a naufragar. But God works everything for his glory. Pero Dios usa todo para su gloria. And because of a shipwreck, people came to Christ. Y gracias al naufragio, gente vino a Cristo. And a church was established. Y empezó una iglesia. And today there's a little church in Malta, and unbelievably, the name of the pastor is Paul. Y hay una iglesia pequeña en Malta, y el pastor de la iglesia se llama Pablo. The gospel does not lose its power. El evangelio no pierde su poder. And the young man who pastors this church came to Christ some years ago on the main street of the capital city. I'm sorry. Young man who pastors the church. El pastor joven que pastorea la iglesia came to Christ. Vino al Señor on the main street of the capital city. en la calle principal de la capital. He was walking down the street one summer day. Andaba por la calle un verano. And three Irish tourists stopped him. Y tres turistas irlandeses le pararon. They asked for directions. Pidieron direcciones. He gave the directions. Él dio las direcciones. And one of the men said, "Do you know the way to heaven?" Y uno de los hombres dice, "¿Tú sabes el camino al cielo?" He said, "I'm a Roman Catholic." Soy un católico, soy católico romano. And the Irishman said, "But that's not what I asked you." Pero eso no es lo que te pregunté. "I didn't ask you what your religion is. Do you know the way to heaven?" No te pregunté la religión, te pregunté si sabías el camino al cielo. They shared the gospel. Compartieron el evangelio. He got converted on the main street. Él se convirtió allí en la calle. And then they said goodbye. Y luego dijeron adiós. He thought he was the only Christian in all of Malta. Él pensaba que era el único creyente en todo Malta. 10 months later, 10 meses después, on the same street, en la misma calle, he met an old man. Conoció a un señor mayor. They had a conversation. Hablaron. And he discovered there's a church. Y descubrió que había una iglesia. He started to go to the church. Y empezó a asistir a la iglesia. And today he's the pastor. Y ahora, hoy es el pastor de esta iglesia. I was in Armenia some months ago. Hace algunos meses estuve en Armenia. And Armenian is a very different language. Y como se llame, armenio es un idioma muy muy diferente. I only understand two words in Armenian. Solo entiendo dos palabras en armenio. Amen and hallelujah. But I have been challenging the church in Armenia to pray for Malta, to pray for Spain. Pero he estado animando a la iglesia en Armenia para orar por la iglesia en Malta y también por la iglesia en Spain. And during the service, they were having a prayer for mission. Y durante la reunión estaban orando por la misión. And I bowed my head. Y bajé la cabeza. I didn't understand a word. No entendí nada. Until I heard the word Malta. Solamente cuando oí la palabra Malta. And I lifted my head. Y levanté la cabeza. And the next thing I hear is Paul. Y el siguiente cosa que entiendo, palabra que entiendo es Pablo. And I shouted hallelujah. Y dije hallelujah. Oh, what a thrill to know that in faraway Armenia they are praying for the little church in Malta. Y es un gozo saber que allí lejos en Armenia están orando por esta pequeña iglesia en Malta. No, I'm not asking you to pray for the church in Malta tonight. Pero yo no estoy pidiendo que oréis por la iglesia en Malta esta noche. I'm asking you to pray every day. Estoy pidiendo que oréis todos los días. You know why I'm asking you to pray every day? ¿Sabéis por qué os pido esto? Because God answers prayer. Porque Dios contesta las oraciones. Would you pray for the church in Armenia? ¿Podéis orar por la iglesia en Armenia? The government is introducing new laws. El gobierno está introduciendo leyes nuevas. Which will make it impossible to do evangelism. Que hará imposible evangelizar. Now, the government can do what it wants. El gobierno puede hacer lo que quiera. We can't stop them. Nosotros no podemos pararles. But the word of God tells us God does what he wants. Pero la palabra del Señor dice que el Señor hace lo que él quiere. And Jesus has already told us what he wants to do. Y Jesús ya nos dijo lo que quiere que hagamos. Jesus says in the word of God, "I will build my church." Dios dice en la palabra de Dios, "Yo edificaré mi iglesia." Not only did Jesus say that, he said something very wonderful. También dijo algo maravilloso. And the gates of hell shall not prevail against it. Y las puertas del Hades, bueno, del infierno no prevalecerá. Now there's one thing you can say about that. Hay una cosa que puedes decir sobre esto. Hallelujah. Hallelujah. God keeps his promise. Dios mantiene su promesa. And you and I are living proof that God answers prayer. Y vosotros y yo somos prueba de que Dios contesta oraciones. This church and the church in Spain is proof that God keeps his word and that God answers prayer. Y esta iglesia y la iglesia en España es prueba de que Dios contesta oración. Now I want to share just very briefly three little thoughts relating to prayer. Quiero compartir tres pequeños pensamientos sobre la oración. First of all, the Word of God exhorts us or commands us to pray. Primero, la palabra de Dios nos exhorta o nos manda que oremos. Praying is not optional. Orar no es opcional. You don't get up in the morning and say, you know, I don't feel like praying today. No te levantas por la mañana y dices, bueno, hoy no tengo ganas de orar. Isn't it interesting, on Monday morning you waken up and the first thought that enters your mind, I don't feel like going to work today. Piensas el lunes por la mañana que tú te levantas y el primer pensamiento que viene a tu cabeza. But you don't have an option. No tengo ganas de ir al trabajo hoy. You go to work whether you feel like it or not. Pero vas al trabajo aunque quieras o no, o tengas ganas o no. The Bible says we are to pray all the time. La Biblia nos dice que tenemos que orar siempre. We are to pray for one another. Y tenemos que orar los unos por los otros. When Paul was writing to the church in Corinth, cuando Pablo estaba escribiendo a la iglesia en Corinto, he said in 2 Corinthians chapter 1 verse 11, en segunda de Corintios 1:11, you also must help us by prayer. Vosotros tenéis que nos ayudáis por vuestras oraciones. You see, prayer is very important. Orar es muy importante. Prayer is fundamental. Es fundamental. You cannot have a church that is not a praying church. No puedes tener una iglesia que no ore. I could bring you to churches in different parts of the world where they don't preach the gospel. Puedo llevaros a iglesias en diferentes partes del mundo donde no predican el evangelio. Now, according to the Word of God, if a church doesn't preach the gospel, it's not a church. De acuerdo con la palabra de Dios, si una iglesia no predica el evangelio, pues no, it isn't what? It isn't a church. No eres una iglesia. You have no right to call yourself a church if you don't preach the gospel of Christ. No tienes derecho a llamarte una iglesia si no compartes el evangelio. And if you don't pray, then you're not a New Testament church. Y si no oras, entonces no eres una iglesia nuevo testamentaria. And you can call yourself evangelical. Puedes llamarte evangélico. You can call yourself Christian. Puedes llamarte cristiano. You can call yourself Baptist. O Bautista. Doesn't matter what it says on the sign. No importa lo que dice en el cartel. What matters is what's in your heart. Lo que importa es lo que está en tu corazón. Can I ask you tonight, are you a praying Christian? Te puedo preguntar, ¿eres un cristiano que ora? Are you praying for one another? ¿Estáis orando los unos por los otros? Are you praying for the brothers and sisters in this church and other churches in this area? ¿Estáis orando por los creyentes en esta iglesia y en otras iglesias? What a wonderful privilege to be able to encourage one another at the throne of God's eternal grace. Es un privilegio poder animarnos los unos a los otros delante del trono de Dios. To be able to pray for one another is wonderful. El poder orar los unos por los otros es maravilloso. But let me tell you something even more wonderful than that. Pero algo más maravilloso que eso. The Bible tells us in John's Gospel, chapter 17, verse 9. En el Evangelio de Juan, capítulo 17, versículo 9, nos dice. By the way, did you come here tonight to pray? ¿Has venido esta noche para orar? Let me tell you something very thrilling. Os voy a decir algo muy, muy bueno. The Bible tells us Christ is praying for us. La Biblia nos dice que Cristo está orando por nosotros. That's what it says in John 17, verse 9. Eso es lo que dice en Juan 17, 9. In Hebrews chapter 7, verse 25. En Hebreos 7, 25. He lives to make intercession for us. Él vive para hacer intercesión por nosotros. We have just celebrated Easter. Acabamos de celebrar Pascua. For some people, Easter is about crucifixion. Para algunas personas, la Pascua es sobre la crucifixión. But that's not the gospel. Pero eso no es el evangelio. That's only part of the gospel. Solamente es parte del evangelio. The Bible says Christ died for our sins according to the scriptures. Dios dice que Dios, Cristo murió por nosotros. But if that's the end of the story, pero si ese es el final de la historia, then Christianity is no different from Islam. Entonces el cristianismo no es diferente que en Islam. But the word of God tells us not only did Christ die for our sins, he rose again for our justification. No solamente murió por nuestros pecados, sino que resucitó for our justification. Justificación. He lives. Él vive. Hallelujah. Hallelujah. And he's living right now. Y vive ahora mismo. Seated in glory and authority at the right hand of God the Father. Sentado en autoridad al lado de Dios. He's not sleeping. No está durmiendo. The Bible says he is praying for you. La Biblia dice que está orando por nosotros. Now that's astounding. O por ti. Not only does God know your name. No solamente conoce tu nombre. By the way, God knew your name before your mother and father even met. Dios sabía tu nombre antes de que tus padres se conocieran. The Bible says God knew you from before the foundation of the world. Te conocía de antes de la fundación del mundo. He loved you before he created the world. Te amó antes de crear el mundo. The Bible says he engraves your name in the palm of his hand. Él ¿cómo? Sí, grabó tu nombre en la palma de su mano. And he's praying for you by name right now. Y él está orando por ti, por tu nombre ahora mismo. What a blessing. Qué bendición. If you were the only born again evangelical Christian believer in this town, Jesus would be praying for you. Si fueras el único evangélico creyente evangélico en este pueblo, Dios estaría orando por ti. How would you feel if I read a verse in the Bible? ¿Qué sentiríais si yo leyera un versículo en la Biblia? Where Jesus said, donde dijo Jesús, I don't feel like praying for them today. No tengo ganas de orar por ellos hoy. I'd rather do something else. Prefiero hacer otra cosa. Can you imagine that? Of course you can't. ¿Puedes imaginarlo? Claro que no. But why is it we make excuses when we have the opportunity to pray and speak to God? Pero ¿por qué nosotros buscamos excusas cuando tenemos el privilegio de orar? Do you know what happens when people pray? ¿Sabes lo que pasa cuando la gente ora? God answers. Dios contesta. When was the last time you asked God to do something big? ¿Cuándo fue la última vez que tú pediste a Dios que hiciera algo grande? You know, sometimes we pray small prayers. Algunas veces oramos oraciones pequeñas. Do you know why we pray small prayers? ¿Sabes por qué? Because we have small faith. Porque tenemos poca fe. In fact, I tell people you don't even have faith. Y yo digo a la gente, no tenéis fe. We need to trust God for seemingly impossible situations. Tenemos que confiar en Dios por lo que parece para nosotros situaciones imposibles. That's why he's God. Por eso es Dios. God can do what man cannot do. Dios puede hacer lo que los hombres no pueden hacer. If you prayed, si tú and oras, trusted him, y si tú oraras y confiaras en él, he could make your church too small. Podía hacer vuestra iglesia demasiado pequeña. You say, ah, but you're not Spanish. You don't know where we live. Dice, ah, pero tú no eres español. Tú no sabes dónde vivimos nosotros. You don't know how difficult it is. No sabes la dificultad que es. Let me tell you, I lived in Austria for 9 years, Roman Catholic country, so I know Roman Catholicism. Yo viví en Austria por 9 años y en un país católico y sé lo que es. I had priests burn Bibles. He tenido curas que quemaban las Biblias. And if they had a chance, they would have burnt me too. Y si hubieran podido, me hubieran quemado a mí también. But I was born in Ireland and we don't burn. Dice, yo nací en Irlanda y nosotros no nos quemamos. Let me tell you, where there is nothing, God can create something wonderful. Donde no hay nada, Dios puede crear algo maravilloso. Out of nothing, God created the world. De nada, Dios creó el mundo. Out of no believers, God created a church in your town. De no creyentes, Dios creó una iglesia en vuestro pueblo. You know, Jesus didn't say to God, "Oh, now we've got a church." Jesús no le dijo a Dios, "Mira, tenemos una iglesia." One by one. Uno de uno en uno. Every person here has a different story. Cada persona tiene una historia diferente. And yet it's the same story. Pero es la misma historia. We were drawn by the Spirit of God. El Espíritu de Dios nos llamó. We were convicted by the Spirit of God. Bueno, fuimos contritos. And we were washed in the blood of Jesus. Y fuimos lavados en la sangre de Jesús. There's power in the blood of the Lamb. Hay poder en la sangre del And Cordero. There is power in prayer. Y hay poder en la oración. I was in an all-night prayer meeting many years ago in Northern Ireland. Estuve en una reunión de oración de toda la noche en Irlanda. It was 3:00 in the morning. Eran las 3 de la mañana. We were on our knees. We were crying out to God. Estábamos de rodillas clamando al Señor. It was a Friday night. Era un viernes por la noche. And we were asking God to save sinners. Y estábamos pidiendo a Dios que salvara a pecadores. Unknown to us. Y nosotros, sin saberlo, a drunk man had stopped outside the window where we were praying. Un hombre borracho se había parado fuera donde estábamos orando. He was so drunk he had to hold himself up. Estaba tan borracho que tenía que sujetarse. And as he stood, he listened. Y mientras estuvo allí, escuchó. And as he listened, he heard. Y mientras escuchó, oyó. And he heard the voice of God. Y oyó la voz del Dios. And he opened the door of the church. Y abrió la puerta de la iglesia. Came into the building. Entró dentro. Opened the door where we were. Abrió la puerta donde estábamos nosotros. And here's what he said. I'll never forget it. Y esto es lo que él dijo, que nunca se me olvidará. What must I do to be saved? ¿Qué debo de hacer para ser salvo? In the middle of a prayer meeting. En medio de una reunión de oración. We're praying for God to save sinners, and God sent a sinner to get saved. Hallelujah! Estamos orando para que Dios salve a pecadores y entra uno. By the way, you don't have to be charismatic to say hallelujah. Y no tienes que ser carismático para decir aleluya. I tell charismatics, you don't have a monopoly on the word hallelujah. Yo le digo a los carismáticos, vosotros no tenéis el monopolio de It's aleluya. It's a Bible word. Es una palabra bíblica. And it means praise the Lord. Y quiere decir gloria al Señor. Isn't it exciting to see your prayers answered? ¿No es emocionante ver tus oraciones contestadas? The most incredible baptismal service I've ever attended in my entire life was in Ukraine. En Ucrania fue el una reunión de bautismos increíble que yo jamás he estado. Just a couple of years after the fall of communism. Un par de años después de la caída del comunismo. You won't believe what I'm about to tell you. Y no vais a creer lo que os voy a decir. In one day. En un día. In one place at the river, en un sitio en el río, we baptized over 1,000 people. Bautizamos más de 1,000 personas. It was unbelievable. Era increíble. And I remember after the baptismal service, y después de la reunión de bautismos, a man came up to me. Un hombre vino a mí. I thought he was Irish. Pensaba que era irlandés. Because he had green teeth. Porque tenía los dientes verdes. And he kept up and he kissed me right on the lips. Y me besó en la boca. I was ready to die and go to heaven. Estaba preparado para morir y ir al cielo. And he started to cry. Y empezó a llorar. And here's what he said to me. Y esto es lo que me dijo. Do you realize you baptized my wife? ¿Tú te has dado cuenta que tú has bautizado a mi mujer? I didn't know who his wife was. Yo no sabía quién era su mujer. We baptized so many people, I didn't know who was who. Tanta gente que yo no sabía quién era quién. And he told me the most incredible story. Y me contó una historia increíble. She was evil. Era mala. In fact, he said if the devil had a sister, it was my wife. Dice, si el diablo hubiera tenido una hermana, hubiera sido mi mujer. She was that evil. Era tan malvada. And she made my life literal hell every day. Y hacía mi vida un infierno cada día. And one Tuesday night, we're on our knees at the prayer meeting in the church. The man. Yes. Y un martes por la noche estábamos de rodillas en una reunión de oración. And in the middle of the prayer meeting, the door opens. Y al la mitad de la reunión se abren las puertas. And the man said, "I know I shouldn't have opened my eyes, but I did." Dice el hombre, sabía que no tenía que haberme no abierto los ojos, pero lo hice. And I looked round. Y miré. And I saw her. Y la vi. My wife. Mi mujer. And two words came out of my wife, out of my mouth. Oh God. Y dos palabras salieron de mi boca. Ay, Señor. She's going to disturb the prayer meeting. Va a molestar la reunión de oración. And his heart started to beat. Y su corazón empezó a. And he was getting angry. Y se estaba enfadando. And he said, "I was literally going to get off my knees and rush her out the door." Y iba a levantarme de mis rodillas y sacarla corriendo de la puerta. And before I could say a word. Y antes de que pude decir nada. Big tears dripped onto the floor. Bajaron lagrimones al suelo. And she fell on her knees. Y ella cayó de rodillas. And over said, "I want to be saved. I want to be saved." Decía una y otra vez, quiero ser salva, quiero ser salva. Isn't that wonderful? ¿No es maravilloso? People prayed. Las personas oraron. And she was brought to the cross. Y ella vino a la cruz. She prayed, and she was born again. Ella oró y fue nacida de nuevo. And it was only after she was born again that she realized so many people were praying for her. Y hasta que no se convirtió, pues no se dio cuenta de que había tanta gente orando por ella. When we get to heaven, cuando lleguemos al cielo, we're going to fall before Christ. Vamos a caer delante de Cristo. And we're going to thank him and praise him and glorify him. Y vamos a darle las gracias y alabarle y glorificarle. But when we get to heaven, pero cuando lleguemos al cielo, I think one of the surprises that we will have, alguna sorpresa que vamos a tener, is that many of the prayers we prayed were answered. Que muchas de las oraciones que hemos orado nosotros han sido contestadas. We didn't see it physically. No lo hemos visto físicamente. I'm going to finish with a little story. Y voy a terminar con una pequeña historia. 2 years ago, a friend of mine, who's a professor at a university in Vancouver. Hace 2 años, un amigo mío, que es un profesor en la Universidad de Vancouver, he phoned me. Me llamó. And he says, "You won't believe what I'm about to tell you." No vas a creer lo que te voy a decir. He said, "Last night we had a couple from Northern Ireland visit us." Anoche tuvimos una pareja de Irlanda que nos visitó. Never met them in my life before. Nunca les habíamos conocido antes. And they're in our home. Están en nuestra casa. And we had something to eat. Comimos algo, and then we're talking. And estábamos hablando. And in the middle of the conversation, the man looks at me and he says, "Do you know Vincent Price?" Y en la medio de la conversación, el hombre me mira y dice, "¿Conoces a Vincent Price?" And he looked at him and he y said, le miró, "Actually, I do." Y dice, pues, la verdad que sí. "He's a very good friend of mine." Es un buen amigo mío. And the man said, 20 years ago, he preached at a meeting in Belfast, in Northern Ireland." Hace 20 años, él predicó en una reunión en Belfast, en Irlanda del Norte. There were over 30 people came to Christ that night at the meeting. Y esa noche se convirtieron más de 30 personas. My wife and I were the first two. Y mi mujer y yo fuimos los primeros dos. I remember the meeting. Yo recuerdo la reunión. But I don't remember the names. Y no recuerdo los nombres. But what a thrill. Pero qué alegría. To know that God had answered prayer. Que Dios contestó las oraciones. And after all the years. Y después de tantos años. They were going forward by the grace of God. Seguían por la gracia de Dios. I pray that you will move forward. Y yo oro para que vosotros sigáis adelante. God is here. Dios está aquí. The Spirit of the Lord is here. El Espíritu de Dios está the aquí. The Word of God is all powerful. Y la palabra de Dios es todo poder. What else do we need? ¿Qué más necesitamos? The Bible says, pray without ceasing. La Biblia dice, o la palabra de Dios dice, orar sin cesar. May God give us the spirit of the disciples. Que Dios nos dé el espíritu de los discípulos. They didn't say, Lord, teach us to preach. No dijeron, Señor, enséñanos a predicar. They said, Lord, teach us to pray. Dijeron, Señor, enséñanos a orar. May God teach us. Que el Dios nos enseñe. And may God answer your prayers. Y que Dios conteste vuestras oraciones. Pray for Malta. Orar por Malta. Pray for Armenia. Y por Armenia. And if you're still awake, pray for Vancouver. Y si yeah. todavía estáis despiertos, orar por Vancouver. And we will be praying for you. Y God nosotros bless you all. Estaremos orando por vosotros. Thank you for allowing me to be here tonight. Gracias por Thank you. Thanks, brother. Tenerme aquí esta noche.